Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabo, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos a Club Gabo. Mi nombre es Gabriel Grosval. Pueden encontrarme en Facebook con ese nombre y en Twitter como @Gabo. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabo.com.ar, también en iTunes como club@gabo y en YouTube. Y los lunes a las 9 de la noche en Radio Colmena, que es radiocolmena.com.ar. También pueden escucharlo en Spotify, TuneIn, Amazon, Google Play, Deezer y todas las tiendas digitales. Al invitado del día de hoy lo conocí una noche en el Open Mic de el señor Duncan, la casa del señor Duncan, en el año 2013. Al poco tiempo de que él había vuelto a Buenos Aires de Mar del Plata en un segundo intento. Viene de trabajar como actor, es además docente teatral y finalmente podemos decir que se desarrolló como comediante de stand-up después de estudiar con Fernando Sangiao. En este momento está haciendo las últimas funciones de Rayuela Stand-up, el show que forma junto a Magaly Tajes y que fue un éxito arrollador. Llegaron a hacer funciones a sala llena en todo el país, de Jujuy a Ushuaia, en Uruguay, en Bolivia. Si bien tiene muchos amigos dentro de la comedia, hizo un recorrido muy propio y muy singular, donde pudo lograr lo que se había propuesto en un principio cuando se animó a cambiar su vida y venir a Buenos Aires a dedicarse al stand-up. Estoy seguro que en muchos lugares del país hay comediantes, hay chicos que están empezando y que no saben cómo arrancar, cómo moverse, y seguramente lo que él nos va a contar los va a inspirar, los va a ubicar, los va a ayudar a tomar alguna decisión y a ver que todavía hay caminos posibles. Seguro que tiene muchas cosas para contarnos y para inspirarnos. Recibimos en Club Gabo a Uke Gerasi. Bienvenido, Uke. ¿Cómo andas, Gabolete? Bien, ¿me equivoqué mucho o no? No, impecable. Las cosas impecables. Que dije. Inspirar o decir, no, voy a, no definitivamente bueno. Voy a ser contador. No sigo esto. Pero vos sabés que creo que tu caso es interesante para ver que, viste, que uno no sabe si, no, ya es tarde para empezar en el stand-up, ya está todo, y en realidad es todo lo contrario, creo yo. No sé qué opinás vos. Creo que todavía hay un montón de lugar para un montón de comediantes. Sí, claro, bueno, en mi caso, sí, es verdad, empecé stand-up hace 4 años acá, así que tenía 38 ya, viejo choto. Pero además, no, pero más allá de tu edad, me refería al tiempo histórico del stand-up. Ah, decís, bien. ¿Entendés? Al género que vos decís, no, ya están ocupados los lugares. Ah, sí. En sí. Las casillas o el y al principio un poco lo sentís eso, yo lo sentí cuando llegué. Sentí como que había un ámbito de legitimación en el cual vos era muy difícil poder ser parte de eso, ¿no? Sobre todo que encima cuando uno recién empieza tiene la ansiedad de querer pertenecer a todos esos espacios, ¿no? ¿Y cómo fuiste avanzando, por decirlo de alguna manera? ¿Cuáles fueron los momentos en que vos fuiste, que fueron eje? Esto fue importante. El primero fue la decisión de venirme. Ese creo que fue el más importante. ¿Cómo fue esa decisión? Y yo estaba medio cansado estaba un poco agotado ya del teatro under o el teatro que terminaba, por ejemplo, en Mar del Plata, esos últimos años que estuve allá. Yo me formé acá, viví 12, 13 años acá, me fui a Mar del. Y estaba como cansado ya de eso, hacer teatro para los siempre mismo 20, 30, ¿no? Me estaba un poco cansado. ¿Era teatro de humor o era teatro? Sí, siempre era como tragicómico. Era inspirado en gente que a mí me encantó, con la que me voló la peluca, ¿no? No es un chiste fácil, era porque soy pelado. Gente que me encantó que vi hacer una forma de humor tragicómico, como Carlos Belloso, los comienzos de Posca, y que dije quiero hacer eso. Y hacía eso, hacía teatro así medio tragicómico, siempre de autor, siempre cosas que quería contar. Pero llegó un momento que me cansé y sobre todo me motivó mucho. Había visto un documental que se llama Zeitgeist y que al principio del documental aparece un tipo hablando de religión. Claro. Y dije, ¿esto qué carajo dijo? ¿Cómo? Y lo entré a buscar en YouTube. ¿Dónde está en YouTube, no? Sí. ¿Todo el documental? El documental sí, pero a mí lo que me mató fue ¿cómo? Me cagué de risa y ahí empecé a investigar y ahí dije, bueno, quiero decir las cosas en un lugar menos poético, más así en tu cara, y ahí empecé a averiguar. Y aparte tenía la percepción que me podía rendir también económicamente, voy a ser franco, era... teatro, ¿viste? Era muy, muy difícil. Era... ¿Ibas a ver stand-up cuando iban comediantes a Mar del Plata o no? No, no tenía idea. De hecho, no sabía que existía en Argentina. Te estoy hablando hace 4 años, ¿eh? De hecho, empecé a buscar en YouTube y en un momento dije, para, tiene que haber acá. Seguro que hay algo acá. Y ahí me enteré que hasta un libro había. ¿Y dijiste, voy a estudiar con José Angiao? No, empecé, tuve mis primeros intentos en Mardel, que fueron... ¿Por la tuya? ¿Que escribías un material y te subías y lo hacías? Sí, terrible, espantoso. ¿Sabes lo que fue? Terrible. En el muelle de pescadores de ahí de Mardel, atendido por unos turbios totales. ¿Pero qué? ¿Había un escenario, vos te subías, tenías un material que habías escrito? Primero, en realidad yo estaba viviendo en un hostel allá. Estaba viviendo en un hostel en Mardel, daba clase de teatro. Y me acuerdo que tenía de una obra un tachito de luz. Entonces empecé a hacer para los visitantes del hostel, colgaba la luz, arreglé con la gente de ahí del hostel y me dejaban algunas noches poner una luz y me mandaba. Y mandaba fruta, pero... Ah, ¿no lo tenías escrito? ¿Era medio impro? No, sí, no, había escrito, pero era tristísimo. Era un material, había escrito. Mirá, no tenía ni idea, me mandé. Eran 22 minutos hablando sobre la calvicie. ¿Y la gente se reía o qué? No sé, sí, algunos se reía en algunos chistes, ¿no? Pero yo no tenía ni idea. Claro, no, la verdad es que lo había subestimado el stand-up. Lo había subestimado mucho. Ah, vos dijiste, esto lo puede hacer cualquiera. Esto es una pelotuda, esto de taquito. O sea, vengo del teatro under de hacer cosas que hago reír mucho a la gente. Esto es una pavada. Y fue terrible, la verdad fue durísimo. Porque yo había leído que tenías que como ganarte el público, que se encariñen. Y yo no solamente no se encariñaban, sino me odiaban. Yo veía que me odiaban. Así que fue muy duro. Después en una pizzería también, que la gente, el odio, me miran como enojado. No, boludo, en serio, imagínate me enojados. Y bueno, imagínate que yo enojados con ellos, como si estoy diciendo cosas grandiosas, cómo no sé. No, terrible fue. ¿Y ahí? Y ahí dije, bueno, no, pará, esto tiene que tener una manera, tiene que tener una técnica, tiene que haber una manera de contar todo esto que quiero contar. Y ahí tomé la decisión, porque había proyectado cómo iba a ser mi vida al mar de los siguientes años, y dije, no quiero seguir dando clases de teatro, quiero probar esto. Y me vine, me vine para acá. Me fui a vivir ahí a la casa de mi hermana, un cuartito que tenía al fondo. Ajá. Y ahí arranqué a estudiar con Fer. ¿De una? ¿Fuiste? No, estaba entre... Iba a ir con Angelini o con Fer, no sabía con quién ir. Veía que era como... Y como venía justamente de un ámbito de mucho todo para adentro, todo el teatro, la cosa, dije, bueno, quiero un lugar donde haya... Yo había idealizado eso, ¿viste? Como mucha exposición. Ajá. ¿Entendés? Me la juego. Si sale bien y estoy expuesto, buenísimo. Y si sale mal, cagué. Claro. Pero que haya... Que no sea para adentro, que sea todo para afuera. ¿Y habías investigado? ¿Cómo sí. llegaste a Fer? Y bueno, empecé a mirar en YouTube qué es lo que había. Ahí me enteré que estaba el libro de Celsi también. Lo compré. Ahí vi los podcasts. Ahí empecé a escuchar este podcast donde estoy hoy. Muy loco eso. Es muy loco. Y bueno, empecé a averiguar. Y me decidí al final por Fer. Y estuviste dando vueltas. Mm. Y empezaste con Fer. Hiciste la muestra. Y después estuviste mucho tiempo trabajando con los chicos de stand-up Argentina. Sí. Con Javicho, con... Sí, y los casi 3 primeros años, fueron 2 años y medio, fueron ahí. De hecho, empecé ahí por casualidad, porque no aguantaba más en mi rol de alumno, de Fer, no lo aguantaba más el rol ese, y no aguanté la muestra, me mandé antes al Open Mic. No la pasaba bien en las clases. Estaba muy ansioso, con muchas ganas. No, estaba... Primero que yo tenía como creía que estaba... Francamente iba a la clase al principio muy equivocado. Fue un gran aprendizaje esos 3 meses, sobre todo sobre mi persona, no sobre, aparte sobre el stand-up, pero sobre mi persona, ¿no? Es como que había llegado un material para que, miren, va a haber un antes y un después de lo que tengo para decir en la escena del stand-up nacional. Y otra vez pasó lo mismo que los bares. Mis compañeros me odiaban. Yo sentía que me odiaban, ¿viste? Que no, que era todo malo lo que decía, que... Pero sí, ahí la ansiedad por ahí de querer... Carlin a veces al principio te caga la cabeza, más es lo que te ayuda, ¿no? Es como que... Claro. Por ahí mucha gente no sabe que a Carlin le costó muchos años llegar a donde llegó. Y de hecho, él al principio hacía un stand-up medio, horrible. Sí, medio de observación sí. y sin demasiado... Y parece que hubo un evento que vino la policía y qué sé yo, que el tipo lo despertó y dijo, no, pará, yo tengo que empezar como a denunciar o a hacer otra cosa con mi humor. Sí, y... sí, de hecho están los videos en blanco y negro de él, que era un muñequito de torta. Era todo prolijito, todo. Y sí, tal cual fue... Fue un poco lo que me pasó al principio. Bueno, perdón, entonces después, ¿cómo llegas a...? Pues la muestra, Sí. Perdón, antes de la muestra había Duncan y justo el culo que Laila era la presentadora de esa, de ese Open Mic. Y bueno, me fue bien ahí y cuando terminó el Open Mic vino y me dio un papelito. Me dijo, Tomás, si querés subirte de nuevo, te doy el número. Y era el número de Diego, Maggio. Bien. Y Diego ahí organizaba Funes y la Maga en Plaza Serrano. Y ahí fue el primer show que fui, un rotativo. Incluso no sé si no fue antes de la muestra. ¿Y de a poquito empezaste? Porque digo, ahí ya veías algún peso. No sé si fue un error, pero yo ya venía convencido que quería laburar de esto. No era, o sea, venía con la... fijo que quería laburar de esto. Entonces cuando lo llamo a Diego, que me dice que si quería participar del rotativo, le digo, ajá, che, ¿y cómo es el arreglo? No, bueno, pero está bien. De entrada, ¿viste? Pues para que quedara claro que era un laburo para mí, no era un hobby que laburaba en la oficina, no, vengo a morirme de hambre o a vivir de esto, no tengo plan B. No, digo, pero a mí yo siempre recomiendo preguntar cómo es el arreglo, no para negociar necesariamente, pero a veces para que no te tomen por boludo y para también saber... Y para saber qué expectativas tener. Exactamente. El arreglo es este, listo, no hay problema. ¿Pero cuál es? Es que era eso, ¿eh? No, claro, era ninguna inmotivación. O sea, me decía $5, vamos, no hay problema. Pero era para que quede claro, plantar una postura, ¿no? Esto para mí es un laburo. A mí me parece muy bien eso, ¿eh? De preguntar cuál es el arreglo. Para que después no haya... Bueno, ¿y entonces? Y él hizo un silencio, después me contó que no te conviene al principio. Claro. Preguntar por guita. Y bueno, y ahí empecé con los chicos. Llamó a uno, después fui a otro. La cosa más o menos funcionó. Aparte me iba bien, era bueno volanteando, que era casi una... en este caso, por lo menos, como estaba planteada la productora, sí o sí tenía que volantear. Para mí fue siempre lo que me mantuvo vivo. Al principio, sobre todo, ser buen volantero. Y sí. Cuando volanteas bien, le pones huevo a eso... Y sí. Ayuda un montón. Y aparte a ellos les servía, ¿viste? Me acuerdo un antes y un después, fue un día, ellos tenían un evento, no me acuerdo dónde, y me manda el mensaje, digo, me dice, che, Uke, ¿podés volantear vos? ¿Nos vas bancando la parada hasta que lleguemos? Y cuando llegó a Funes la Maga estaba llena la sala, le había llenado 50 personas volanteando. Pero le ponía una garra. Qué linda, sí. Porque... cada persona eran 100 gramos de arroz, ¿viste? que tenía en la olla. Divino. Así que bueno. Bueno, y hiciste temporada, fuiste con los chicos. ¿Eras compañero de elenco de Grego y de todos? No, de elenco, pero sí de grupo y de productora. Y de hecho una temporada coincidimos con los chicos, sí, donde todos éramos, sí, Nico detrás, sí, Gonzo, Grego, Laila, Javicho, Seba, Darío Orsi, todo ese. Éramos 10, era una banda ahí linda. Es increíble que de ese grupo la mayoría explotó. Sí. Sí, están todos laburando. Claro. Y algunos, bueno, de una manera increíble, ¿no? Realmente. Qué raro eso. Para vos, ¿cómo fue como compañero? Primero, porque algunos empezaban a... Porque cuando ellos empezaron a explotar, digamos, vos todavía no habías explotado. No, tal cual. Igual fue medio de casualidad. Yo me acuerdo los primeros videitos de ahí. Yo no entendía nada de qué hablaban. De hecho, todavía hoy me cuesta adaptarme a las redes. Gregorio fue, digamos, como el pionero, claro, ¿no? De Instagram, él venía y mostraba videitos. Yo decía, qué poronga, qué es esto, qué hace. Y mirá, y después le funcionó. Y a partir de ahí era como... Fue muy loco, ¿no? Fue muy loco todo lo que pasó después. Todavía hoy me cuesta entenderlo incluso. Incluso habiendo compartido con Maga un año y pico, que viví junto a Maga la explosión de ella también, ¿no? Claro. Como que a mí las bombas me explotan al lado, ¿no? No, bueno, te tocó ser parte de... Pero Rayuela, sí, que... tal cual. Te tocó una, digamos. Sí, tal cual. Tal cual, ¿Y después de ahí de stand-up Argentina? Bueno, llegó un momento ahí que me di cuenta que por cómo estaba planteado todo, había un techo ahí, uh-huh. Que no había más posibilidades de crecimiento. Yo estaba un poco cansado también. Y dije, bueno... ¿Otra vez la ansiedad? No, más que nada darme cuenta que, viste, que bueno, todos los grupos tienen su etapa, su ciclo. La mía fue larga, fueron 2 años y pico de mucho laburo. De mucho laburo en los bares, por ahí en 2 años y medio había hecho 300 funciones, ¿viste? Era un poco más. Era mucho, mucho, mucho laburo. De disfrute también. Sí, ¿no? Es importante. Porque se nota eso cuando un comediante tiene una cantidad de funciones y tiempo en el escenario. Y en tu caso, además, siendo actor, siempre se notó que eras muy sólido arriba del escenario. Ajá. Te parabas bien, hablabas bien. ¿Viste? Fue raro cuando yo te vi por primera vez, que siempre fuiste un comediante como bien parado en el escenario, que era raro. Un comediante nuevo en general está como abatatado o con miedo. Claro, porque por ahí muchas veces vienen de otro ámbito, ¿no? Claro. No es que era un superdotado, sino que hacía 18 años que estaba haciendo teatro. Claro. Era, a mí arriba del escenario me siento cómodo. Claro. Por eso me mandé a Duncan antes de la muestra, porque no aguantaba más la clase. Bueno, es un montón eso. Sí. Es un montón. Sí. ¿Y entonces? Y entonces, bueno, dije, no, esto acá, hasta acá llegó, no creo que haya posibilidades de... Y veía que mis compañeros estaban, de hecho ahí ya se habían separado de pretenciosos Gonzo y Grego. Ajá. Y había alguna movida de empezar a autogestionarse desde las redes y demás. Y dije, bueno, voy a seguir laburando acá, pero voy a empezar a activar en temas redes sociales. Y así fue, casi de casualidad, que vi que, bueno, Maga estaba ahí empezando con Instagram. Me gustaba de ella, a diferencia de lo que veía en el entorno, que no solo hacía chistes, sino que de golpe ponía fascículos de su libro y de golpe leía y cosas. Y me encantó lo genuino de eso, ¿no? Más allá de que no la conocía a nadie, Maga tenía 18.000 seguidores en esa época. ¿Y después? ¿Y cómo llegaste a trabajar con ella? Le dije, che, mira, Maga, teníamos buena onda. Le dije, che, ¿te copás para hacer un video? Le digo, ¿te prendés? Quiero empezar con esto de Instagram y de difundirme por las redes. Y me dijo que sí, lo hicimos, nos reímos mucho, la pasamos bárbaro. Pegamos muy buena onda desde lo humano, ¿viste? Más allá de lo... y justo ella estaba haciendo un laburo, le ofrecí ayudarla editando un video. Y justo a ella le salió una propuesta de hacer un show en La Plata, en un bar. Y esa fue, ahí fue el quiebre. Y me dijo, che, que tengo 15 minutos, ¿no? ¿Venís? Y lo hacemos juntos, que no quiero decir que no, pero no... Dale, vamos, le digo. Y fue increíble. Primero porque estuvimos 2 horas y media sin parar de hablar. Éramos como... Increíble. Fue genial la onda. Y segundo, que el show llegamos y habían 60 personas dispuestas a vernos. Sin volantear. Claro. No, fue un sueño. Fue un sueño. Lo veo hoy y es como que te vas acostumbrando a todo. Pero la verdad que en el momento ese fue un sueño. Fue una locura. Y lo que tiene de particular tu experiencia también es que vos viviste mucho el volantear, esto de 60 personas y verlo... De eso a funciones de... Sí, increíble. ¿Entendés? Ese proceso y ese camino en poco tiempo. Sí. ¿Qué aprendiste? Contanos cosas que hayas aprendido en ese periodo. Y mirá, primero, cosas que aprendí. Y que a veces uno tiende a siempre desear lo que no tiene y a idealizar esa instancia en la que uno le gustaría estar. A ver. Pero después cuando estás en esa instancia, esto era... Entonces, digamos, como que te lleva a hoy, por ejemplo, estar en un lugar, reinventar un nuevo camino. Así, bueno, para ver qué es lo... Estoy en un buen momento para decir, bueno, ahora, ¿qué es lo que quiero realmente? Esto ya vi lo que es. Ya entiendo esto que... O sea, cosas, por ejemplo, que uno no tenía... Viajar en avión a un show, estar en hoteles de la puta madre, desayunar como un refugiado, como a mí me encanta... De que hayan 600 personas en la sala, girar una semana, que te vean tres. Una locura, una absoluta locura. Y me fui dando cuenta que en algún punto tenía más guita en el bolsillo, pero no era mucho más feliz que antes. No era mucho más feliz, la verdad que no. Y te enseña, bueno, me enseñó a mí por lo menos a replantearme de ahora en adelante, bueno, a ver cómo sigo, ¿no? ¿Cómo sigo? Pero bueno, después me enseñé un montón de cosas, qué sé yo. Te enseña a lidiar con un montón de cosas. Primero, el mantener un grupo con Maga y con vos, hicimos un grupo. Pero sobre todo con Maga, que era con el que estábamos día a día todo el tiempo, ¿no? Sí, y no es fácil. Y tenían muchas giras que hacían los dos solos. Sí. Que también ahí se genera un desgaste muy grande. Porque no es lo mismo para mí, que yo estaba acá, que estar 4 o 5 días en la ruta con... ¿Viste? El mal humor, el frío, el calor, el hambre, el sueño, ¿viste? Eso genera también mucho, digamos, otro roce y otro desgaste. Totalmente. Y la lucha de egos, que por suerte no existió o fue muy leve. Y la construcción de un grupo, eso, ¿no? Es como, más allá que éramos dos, éramos un grupo. Y el día a día de poder llevar eso adelante y te deja mucho, ¿no? Es como que aprendés un montón con eso. Y vos decías que... Quizás no eras mucho más feliz que antes. ¿Por dónde crees que va la felicidad? ¿Laburando acá? No, esto en general. Fino. Sí. Es bajar la ansiedad, conectarse con lo que vos tenés realmente para decir, con lo que vos querés decir, y plantearte realmente que yo veo mucha locura. Realmente me tocó vivir de cerca mucha ansiedad, mucha locura. Colegas que de golpe, boludo, hay una fiebre, están todos locos, estamos todos locos, pero hay algunos que están mucho más locos que otros. De golpe no tener registro de dónde estaban hace un año y realmente, yo le digo, hay algunos que parecen, ya no son comediantes, son cazadores de likes, ¿no? Hay una locura, por ejemplo, gente que hace una función para 500 personas, metió 496 y se amarga porque le faltaron 4. Es una locura eso, no está bueno. No está bueno. Y cuando justamente empecé con todo esto de las redes y demás, un poco empecé a ir sin darme cuenta de eso también, ¿no? A estar en ese lugar ansioso de a ver cuántos corazoncitos pusieron y cuánto. No, es una locura eso. Es muy difícil, en los tiempos que vivimos, poder plantearse el trabajo en una red social. A mí me pasa con el podcast este, te voy a confesar una cosa. A ver. Que yo también pongo un podcast un día y me fijo las estadísticas enseguida. A los 2 días, 3 días estoy viendo a ver cómo me dio. ¿Cuántas vistas tuvo? Sí, y por lo menos, no sé si sirve de consejo o lo que me pasa a mí, por lo menos es decir, a mí no me importa que un podcast no tenga muchas vistas o muchos escuchas, digamos, o no se viralice demasiado, porque mi producto no es el episodio ese, sino es todo la cantidad de podcasts que hacen un solo producto. Entonces, y ese episodio en particular por ahí forma parte de lo que yo quiero decir. Más allá de que mida poco, mida mucho. Entonces, eso me tranquiliza muchísimo. Decir, bueno, yo tengo una estrategia que es, quiero decir algo, mi discurso es este, mi editorial, mi línea editorial es esta, y no importa un episodio que mida más o mida menos. Lo que importa es el total. Y no importa cuánto mide, porque en el fondo es lo que va a quedar. Digamos, yo estoy dejando, sí. ¿Entendés? Y me parece que un comediante es lo mismo. Un comediante, más allá de pensar que un video en particular de un minuto mide más o mide menos, lo que tiene que pensar es en su canal como una totalidad. Este es mi discurso, este es mi humor, esto es lo que yo soy. Más allá de un video, sí. Mira, ¿no? Sí. No sé, digo, ¿por ahí eso ayuda a bajar la ansiedad? No, tal cual. Y aparte, en definitiva, es... otra vez vuelvo a lo mismo. Bueno, pará, pero ¿qué es lo que importa acá? ¿Qué quiero decir? ¿Hacia dónde estoy laburando? ¿Que es para ser el comediante hot del momento que vende y todos los productores lo quieren? ¿O quiero decir algo y con paciencia voy de a poquito armando mi camino, mi público? Pero bueno, a veces realmente ves fotitos en Facebook y te pones ansioso, ¿no? Porque cómo le pasa todo al resto y a mí no. Pasa eso, ¿no? Y pasa un poco eso. Y sí, pasa. Pasa. Yo lo veo mucho también en comediantes que están hace muchos años en el stand-up y también entiendo su molestia, ¿no? Pero por otro lado, es complicado. Porque vos ves que hay gente que es muy talentosa, que la está remando hace un montón y que por ahí por no tener el conocimiento de esas herramientas o de haberse sabido adaptar, no tiene espacios que otros sí. Pero muchas veces es suerte también. Sí. Pasó. Uh-huh. Por esto que decís, hay muchos comediantes muy buenos que no tienen, que todavía no les llegó el momento. Uh-huh. Pero es cuestión de tiempo y suerte. Digo, en algún momento te va a tocar. No sé, quizás no. Pero no sé. ¿Qué es que te toque también? Por eso, volvemos a lo mismo. Yo, hoy por hoy, mi lo que me decís que te gustaría, y me gustaría que de acá un tiempo, a cualquier lugar del país que vaya, haya 100 personas dispuestas a escucharme. Ya no busco, eso busco. Y decir lo que tengo ganas de decir, ¿no? No tener que limitarme porque en el público hay una piba de 15 años, en el material, y aparte hablar a alguien que le interese lo que tenga para decir, ¿no? Más. Y es en ese sentido el camino es el unipersonal, me parece. Creo que sí. Igual encontré un disfrute en esto de laburar de a dos. Yo antes siempre era muy... creía únicamente el unipersonal, pero... Encontré, está bueno también, está bueno. Hubo un hito para mí en el stand-up local que fue ir a hacer funciones a Bolivia. Digo, había ido Javicho, pero Javi es de allá. Como boliviano, claro. Claro, Javi es de allá. Pero no conozco otro grupo o otro comediante que haya ido a Bolivia. No sé si ustedes fueron los primeros. No tengo claro, creo que sí, no estoy seguro. No quiero, porque una vez dijimos que éramos stand-up en Ushuaia y habían ido varios, saltaron. La vieja guardia saltó como loca. No, bueno. Pero no, de ignorante fue, ¿no? Pero yo creo que Bolivia no fue nadie. Yo no tengo registro. Puede ser. O no me acuerdo, o no lo sé. Y Javicho no fue, estaba. Claro, Javicho estaba. Javicho estaba ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues es reciente, fue hace diez días. Sí, hace nada, fue hace 10 días. Y fue muy loca, fue. Incluso, de hecho, al norte habíamos, no sé si había ido mucha gente. Antes se corría el rumor que en el norte la cosa no funcionaba. Yo fui un par de veces y nunca me fue bien. Y sin embargo fue una locura lo que nos pasó. Fue una locura. Pero ¿y Bolivia? Pero Bolivia fue un viaje surrealista. Fue una cosa. Viaje de ácido fue. ¿Pero por qué? A ver, nunca hablamos. ¿Sabes qué? Ustedes volvieron, me contaron apenas un poquito y nunca hablamos bien. Hablemos. Es que es muy loco. La referencia es muy loco. Primero el hecho de estar en Bolivia. El temor de se va a entender lo que tengo para decir. Van a entender algo. Le va a gustar, no le va a gustar. Las palabras, el tiempo. Más que nada las palabras, el ritmo, claro. La impronta. Sí. Y después, bueno, la gente con la que te vas cruzando, los modos de operar que tienen allá, es muy extraño. Para nosotros es muy raro. Es muy raro. Por ejemplo, yo lo noté en los medios, ¿no? El tema de la difusión allá. Allá se mueve todo por ejemplo, la tele. Vas a la tele. Y la tele, el horario, el prime time, ahí es a las 7 de la mañana. ¿En serio? A las 7 de la mañana. No. Y era muy loco. Y te citan a un canal... Y te hacen esperar. Todos los estudios tienen afuera un cuartito. Y en el cuartito estás vos, está el ciclista recién atropellado, está la vestido de ciclista, con la frutilla en la rodilla. No lo puedo creer. No, es genial. Y era cosas, y en algunas cosas sí noto que era como medio fuerte, ¿no? Como una cosa más primitiva. Por ejemplo, 7 y 10 de la mañana te mandan la fúnebre. Al lado, y acá están los Rayuela, contense unos chistes, y el ciclista atropellado, y después te aparece una modelo, casi modelo porno, en tanga, bailando delante de la cámara a las 7 y 10 de la mañana. No entendíamos nada. No sé si primitivo es la palabra. ¿Otra? ¿Es no, otra? Hoy lo vemos. No, sí. Hoy ves rompeportones y decís, no, esto es de otro siglo. Si hoy te ponen es el programa. Antiguo, sí. Sí, te ponen las gatitas de porcel hoy. Sí. Decía, esto no, hoy no pasa. No, hoy no es pasa. Insostenible. Claro. Entonces yo decía, está bien que suceda allá, porque ya digo, pero hoy pones eso acá y no, te prenden fuego el canal. No. Está más solapado, está ahora Tinelli con azafatas atrás, pero no es la cosa. ¿Y hay shows de stand-up en Bolivia o no hay? Más allá de Javicho. Sí, hay. Por lo que tengo, por lo que me contaba Javi, sí. Pero es poco igual. Es ¿Fueron poco. Comediantes a verlo? ¿Se vincularon con comediantes? No. No. No fueron comediantes. No. De hecho, había uno que nos hizo una nota en mi canal que era alumno de Javich. Pero no. No, comediantes no. No, allá por ahí pega mucho lo que es los personajes con los que ellos crecieron de la tele nuestra. Por ejemplo, fueron Pacho y Pablo y la rompieron. Ah, mirá. ¿No? Nos contaban allá. Yayo, me imagino. Yayo. Yayo recorre bastantes lugares de Latinoamérica. Claro. Y bueno, y allá y todo eso funciona muy bien. ¿Y en el interior del país cómo te fue? Más allá de la venta de entradas, que siempre fue muy bien. No, genial. ¿Cómo le fue con el contenido? No. ¿Notaron muchos cambios? El norte, en general, lo que me pasó a mí en experiencias anteriores, sentía que el humor no funcionaba. Que ellos tienen una cultura de por ahí mucho chiste y cuentos más cortos. Tipo Miguel Martín. Sí. Otro tipo de humor, digamos. ¿Pero en qué año distinto? ¿Hace cuánto? Y hace 5 o 6 años. Y pero por ahí, claro, creció en esto de ese último tiempo, creció mucho. Porque ahora hay stand-up por todos lados. En Córdoba hay un montón de stand-up, ¿no? Sí, Córdoba sí. Córdoba siempre. O sea, más al norte. Más al norte. No, Córdoba es la capital nacional del humor. Claro, olvidate, pero en el stand-up puro que vos decías, no. Me parecía que en el norte costaba un poco más. De hecho, salteños me han dicho que fueron a ver por ahí un show, concretamente Chuck, amigos míos. Uh-huh. Me dicen, no, lo que pasa es que acá es otro tipo de humor, son más conservadores. Uh-huh. Con Campa Pichot también, en su momento notamos que era un contenido un poco fuerte. Sí. Pero Rayuela anduvo bárbaro. Sí, fue. De hecho, nos sorprendió cuando fuimos a Tucumán la primera vez. No lo podíamos creer. Era como una locura. ¿Lo sorprendió a ustedes? Sí, no sé. Astimaga se asustó. No, fue como muy fuerte. ¿Cómo se asustó? Nah, y porque nosotros salimos del teatro. Primero estaba hasta allá. Se vendió todo el teatro en 3 días. Claro, no salían las entradas a la venta y en 3 días. Salieron y en 3 días se vendió todo el teatro. Eran 650 personas. Y cuando termina el show, primero la gente estaba descontrolada, no lo podíamos creer. Y cuando salimos del teatro, porque nos echaban, porque a las 12, si no te ibas a las 2, antes de las 12 te cobraban 5 lucas de multa, así que había que irse. Encima producido por nosotros, fue medio así, no teníamos ninguna parafernalia, ni siquiera un auto que nos esperara en la puerta. Íbamos a tomarnos un taxi para el hotel. Salimos con las sillitas de la obra y era una marea de gente afuera. Pero desatados estaban. Nos tironeaban de la ropa, nos gritaban te hacían sentir los Beatles, ¿no? Eran una locura. Y no nos dejaban llegar al taxi. Y nos metimos en el taxi y nos tiraban alfajores dentro del taxi. Nos sacudían alfajores, chocolates, apoyaban la cara en el taxi. Una cosa, ¿no? Yo no. Nunca viví lo que viví con Rayuela de gira, ahora que fuimos a Tres Arroyos y qué sé yo, de gente esperando con mucho frío en la puerta. Primero, fotos, una hora de fotos en el teatro. Sí. Y después, la gente que lo sigue al restaurante y esperan que terminen de comer. Ah, te acordás, por favor. Para sacarse unas fotos. Sí, sí, tremendo, tremendo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es una cuestión adolescente? Siempre existió y ahora está. Pasa, sucede con el stand-up. ¿Por qué? No lo puedo explicar. Puedo decirte lo que supongo. Primero, tiene mucho que ver con lo. Ya no tiene tanto que ver conmigo eso. Por ahí Maga puede hablar más de eso. Tiene que ver con lo que genera Maga en las redes. A mí primero me parece que es eso. Porque el público de Rayuela, el más fuerte, es gente joven y chicas, ¿no? Aunque después te encontrás gente grande en la sala que la pasa muy bien. Pero. Y por cómo está planteado lo que ella hace en las redes, se genera esa cosa como que se rompe la barrera de. Hay como una cosa cercana entre. Que ya las pibas empiezan a sentir como que es su amiga. Y evidentemente llega. Y aparte el show, creo que también toca una parte. No sé, como. Algo como sensible en la gente que hace que después se genere. Se potencie esa cosa, ¿no? Esa cosa como íntima de. De que yo te conozco. Yo te conozco, sos mi amigo. Me pasa lo mismo que a vos. Tal cual. Es como, viste, si hasta de golpe viene y te dicen, después me tenés que ayudar con el resumen de la cosa, no la puedes creer, viste, como, después te tengo que contar algo, mira, mi novio me dejó, ¿qué hago? Es como, se genera algo así, algo. Decime tres cosas que se hicieron bien en Rayuela. ¿Que se hicieron bien? Sí. Porque vamos a decir una cosa, Rayuela empezó vendiendo pocas entradas. Como empezó, no sé, empezamos en Sala Crash. Sí. En una sala de 170 se venía 60 entradas. Sí. Pero digo, el interior siempre es. Pero de sí. Ahí a llenar Crash, pasar a Sirenush, digo, fue un proceso donde se empezó de cero, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que lo. Sí, sí, digo, sí. Entonces, sí. Vos viste todo el proceso. Sí. ¿Cuáles fueron los tres aciertos más importantes de ese show? Bueno, para vos. Creo que uno, primero, el tener una visión común de qué queríamos contar con Maga. Creo que eso fue fundamental, tener. Y esa visión común incluye también el respeto por el otro, ¿no? Construimos un vínculo muy fuerte con Maga, ese fue muy importante. Donde cada uno tenía bien claro o se fue. Como formando bien claro el qué espacio ocupaba cada uno, ¿no? Y esos espacios, los roles, esos espacios se respetaron y estuvo muy bueno. Eso uno. Segundo, ser pacientes, fuimos tener paciencia, sembrar y sabiendo que en eso ayudaste mucho vos también, ¿no? Porque al principio estábamos medio ansiosos, que queríamos ir a todos lados y en eso ayudaste mucho vos también, ¿no? Bueno, ahí pusiste la experiencia de, bueno, de a poquito hay que ir sembrando y ya va a suceder, ya. Sí, también nos pasó eso de que por ahí íbamos a ciudades que al principio hacíamos arreglos o íbamos a las chicas. Mm. Y ganemos la plaza. La próxima volvemos y exigimos más. Exacto. Y eso funcionó. Funcionó. Córdoba, funcionó. Rosario. De hecho, esa es la paciencia también, ¿no? La visión y la paciencia de ir construyendo eso. Eso fue la segunda. Y tercera, no sé qué podría agregar, no sé. ¿Qué se hizo bien? No sé, realmente ahora mira, me agarraste como. No sé qué más hizo bien. No sé qué más. ¿Qué otro acierto hubo? Esos fueron los dos más importantes, me parece. Trabajar en equipo, saber los roles. Los roles que un ocupamos. Buen vínculo con Maga y el tema de la paciencia. El tema de ser pacientes y saber que. Que esto iba a dar. Que iba así, sí, que estaba buena la cosa. Y otra, bueno, disfrutar del estar haciéndolo, ¿no? Una cosa que yo notaba, a diferencia de otros grupos, yo trabajé con muchos grupos. Ajá, sí. ¿Viste? Sí. En en los años que estoy haciendo producción, que estoy aprendiendo a producir, y me tocó trabajar con distintos grupos. Y cada grupo tiene su propia lógica, sus propios humores. Ustedes tenían mucho cariño y la pasaban muy bien de gira. Pero muy bien, ¿viste? Siempre disfrutando de las comidas, de las salidas, de las funciones. Lo hacían con una cosa de mucho placer, no de sufrimiento, de decir, bueno, nos tenemos que subir y viajar 5 horas, ¿viste? Era como, al contrario, le ponían mucha alegría. Y eso para mí era muy distintivo del trabajo de ustedes. ¿Se daban cuenta? ¿Te diste cuenta? ¿Te lo dijo sí, alguien? Sí, porque... No, pero era, yo se lo planteaba mal al principio eso, ¿no? Como también de tener claro que poder disfrutar de cada... O sea, esto es lo que nosotros soñábamos hace poco, hace no tanto, hace un año, no hace tanto. Entonces disfrutémoslo, que no nos gane la, justamente ese aprendizaje, que no te gane la ansiedad de... tal vez un poco era también en mi rol ese, ¿no? No... De no compararse con otros, sino ir disfrutando de cada momento que estábamos viviendo, de cada cosita, del desayuno, del brownie, de ese público. Es como en el teatro se dice el momento a momento, ¿no? No anticiparse [S2] Claro. [S1] A lo que va a suceder, sino ir disfrutando de ese momento. Y creo que fuimos muy inteligentes. Ahí está, bueno, ahí tenés la tercera. Fuimos [S2] Sí. [S1] Muy inteligentes en cómo fuimos. Dentro de las cosas buenas, te puedo decir cosas malas, pero de las buenas fue muy inteligente. El poder ir tomando cada momento como muy importante, único, y que no te gane esa cosa de la disconformidad constante que tenemos, ¿no? Que le ganaste un espacio y ahora quiero más, ¿no? ¿Y cómo se evita eso? Porque yo veo muchos comediantes, de esto que hablábamos antes, por ahí con más experiencias, muy disconformes todo el tiempo. Y sí. ¿Cómo se logra eso? Y pero que de todos lados te bombardean que tenés que ser así. A nivel sistémico, siempre más, y porque la gente feliz y conforme no le sirve. Al entorno del sistema donde vivimos no le sirve a la gente conforme. Tenés que estar disconforme y querer más cosas. Y cuanto más querés y más lográs, tenemos varios colegas así que... Es muy difícil decirle, pero te está yendo bien. Fíjate que, nada, estás viviendo de esto, estás creciendo, la gente te va a ver... No, sí, pero yo quiero más. Mirá, y bueno, y es que por eso creo que antes, mira, un maestro de teatro me decía, antes que el actor está la persona. Y la persona, vos como persona tenés que ver en qué momento de la vida estás y qué cosas valorás y qué no. Y un compañero de teatro una vez me decía, bien, también un actor muy copado, me decía, mira, tratá de que lo que te haga feliz en tu vida no pase nada más que por tu laburo, si no estás al horno. Y el tercero que me dijo algo parecido fue Félix, una de Félix Buenaventura. Yo andaba medio ahí y le estaba contando del laburo y demás. Y me dice, ¿y tu novia? No, bien, le digo, barro, estoy hasta las bolas. ¿Y estás haciendo lo que te gusta? Sí, y tu novia bien. Y entonces sos millonario, me dice. Y tenía razón el chabón, tenía razón. Así que bueno, pero es difícil no caer en esa vorágine, esa locura de querer más. Y a mí me parece bastante antipática, ¿no? Bastante. Y bueno, pero a veces no es racional. Por ahí lo hacen. No, por eso te digo. Yo también caigo en eso, ¿no? Caigo en eso y tengo que decir, para, pisar el freno que no va por acá. Okay. O compararte con otros, esas boludeces que se hacen, ¿no? En vez de tomar a otros como referencias, compararte con otros. Claro. Que es totalmente nocivo. Totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, es cuestión de aprenderlo eso. Vos contabas que escuchabas estos podcasts cuando estabas en Mar del Plata. Sí. Y yo creo que gran parte de la gente que escucha, siempre digo lo mismo, que escucha este podcast, son comediantes o gente que quiere hacer comedia, que está en el interior, o que por ahí no está en Buenos Aires, que está lejos, y que escucha esto y dice, a mí me gustaría, yo creo que podría ser bueno haciendo esto. O son actores, o son comediantes, o simplemente les gusta la comedia y algún día les gustaría ser comediantes. ¿Qué consejos les podría dar vos que... Para mí, por lo menos, para mi visión, vos fuiste alguien que estuviste en ese lugar, viniste a Buenos Aires, lo hiciste y triunfaste. O sea, digo, hiciste todo y te fue bien. Entonces, sos un caso de éxito, por decirlo de alguna manera. Bueno, no sé si tanto, pero estoy contento con lo que hago y con lo que estuve. Por ahí vos en la vorágine del día a día, de que todavía quedan funciones ahora este sábado todavía, sí, de Rayuela. Y el otro día lo hablaba un poco con Maga, eso de que por ahí a uno le cuesta en el momento en el que está, en que están pasando las cosas, darse cuenta de esta película que es la vida y no de las fotos que está viviendo en este momento. vos hiciste todo, vos soñaste, viniste, apostaste, trabajaste, 2 años y medio estuviste laburando con volanteo, con yendo, viniendo para 50, 60. Llegó un punto donde empezaste a llenar, se empezó a llenar teatros, empezaste a recorrer el país, fuiste a Bolivia, fuiste a Uruguay. Y, o sea, es una locura. No, si una lo locura, pensás, una locura. Si lo pensás, sí. en y en 4 años, es una locura, ¿no? No podés estar disconforme. Tenés que ser muy pelotudo para estar disconforme. No, pero más allá de eso, ¿qué consejos le darías a Uke, que está en Mar del Plata, hace 5 o 6 años, viendo qué hace de su vida? Primero, que no tenga miedo, que se la juegue. Si cree realmente que puede funcionar, que se la juegue. Que tenga algo para decir. Para mí es vital eso, que tenga algo para decir. Yo alguna vez escuché a un compañero cuando empezaba, no, el stand-up, en definitiva, es hacerle pasar un buen rato a alguien que tuvo un mal día. Yo digo, ¿qué? Yo me volvía loco cuando escuchaba eso. Pues eso es prostitución, es lo que hace la prostitución, ¿no? Este, un tipo que tuvo mal, horrible, todo horrible, ¿no? O esa cliché de nosotros, bueno, nos subimos a decir pavadas. No, no, vos tenés que decir algo que tiene que ser vital, porque si no lo decís, te morís. Tenés que tener la necesidad de decirlo. Y aparte, a veces yo pienso eso, ¿no? Si Buenos Aires, sobre todo con la locura que hay hoy, hay una locura de nadie escucha a nadie. De golpe, tener la atención de un tipo, una mujer, una hora, escuchando lo que tenés para decir, es muy importante. Es muy importante, no, no. No, no, no, no puedes venir a como yo lo consigo, ¿no? No puedes venir a hacerte el chistoso, ¿no? Tenés que contar algo que para vos sea muy importante. Así sea, no sé, el plástico o la pizza, pero para vos tiene que ser muy importante. Porque no es fácil que te escuchen acá. La locura lado. De ningún lado, pero yo a veces digo, bueno, hago estándar, es la única manera de hablarle un porteño sin que te interrumpan una obra, ¿no? Es como. y que tenga paciencia, que tenga paciencia, eso es re importante, que tenga paciencia, que se ocupe en tratar de ser mejor, de aprender, de ser mejor todos los días y de tener claro tener claro eso, tener claro que lo que digo es tener claro y de golpe es una laguna, ¿no? Como no tenés claro nada, chabón. Pero por lo menos a mí me pasó eso, tener claro que podía ser un medio de vida, que si me la jugaba y si estaba en estado de escucha, si escuchaba lo que yo quería, lo que sucedía, que las cosas iban a pasar. Así que básicamente, o sea, se la juegue, que tenga paciencia y que tenga mucha suerte y que venga, o que aprenda donde está, pero que tenga mucha suerte. Bueno, Uke, vuelvo a agradecerte este año y medio, la verdad que para mí fue muy enriquecedor, aprendí un montón, la pasé genial, me divertí, putié, me enojé, me angustié, pero la verdad que el saldo final para mí es súper positivo. También fue la creación de algo desde cero, a ver algo de lo que hoy por ahí todavía no nos cuesta verlo, ¿viste? Porque es muy reciente, claro, todo lo que pasó. Hace falta distancia para la perspectiva. Sí, pero bueno, nada, agradecerte. Bueno, gracias por. A vos, Gabolín. Gracias por venir hoy acá y nos vemos pronto. Dale. Muchas gracias. Producción: Alan Janowski y Gabriel Grossman. Auspiciaron Stand Up Time y Comedia.com.ar.